Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional del Telecomunicador. Cada 28 de junio se celebra en Venezuela el Día del Telecomunicador, efeméride anteriormente conocida como Día del Telefonista, y que rinde homenaje a quienes trabajan para garantizar servicios de telecomunicaciones en todo el país, dedicando su esfuerzo a conectar las vidas de millones de clientes. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Jorge Pinillos y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. En julio, la poesía del mundo llega a Venezuela. Anuncian ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2024. En Monagas se entregan Premio de Periodismo y Orden Luis Beltrán Trujillo Centeno. Venezuela asume vicepresidencia del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. Inicia proceso de votación en elecciones presidenciales de Irán. Ministro Ali Padrón, la clave del repunte del turismo es el trabajo en equipo. Cultura. Cultura. Del 8 al 13 de julio se llevará a cabo la 18ª edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, donde grandes poetas de los 5 continentes mostrarán sus trabajos. El poeta venezolano Leonardo Gustavo Ruiz será el gran homenajeado en esta edición, que contará con diversas actividades en 20 estados del país. En entrevista para Alba Ciudad nos dejó la siguiente reflexión. Festival es una oportunidad de oro para el pueblo venezolano, pues porque una oportunidad de oro, pero no como mera oportunidad, porque es una oportunidad cíclica, ¿no? Uh-huh. Es una actividad cíclica que le brinda la oportunidad al pueblo de compartir con y conocer ese universo mágico de la poesía del planeta y de Venezuela, de todos los rincones de Venezuela. Eso es importante. En Caracas, la inauguración oficial será el 8 de julio a las 5 de la tarde en la sala principal del Teatro Simón Bolívar. A través de sus redes sociales, la Fundación Cinemateca Nacional y la Embajada de Perú anunciaron el tercer ciclo de cine peruano a realizarse del 3 al 7 de julio en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, ubicada en la ciudad de Caracas. En la publicación, la Cinemateca resalta que todas las funciones se encuentran pautadas para las 3 de la tarde con entrada libre, mientras que el 5 de julio, a pesar de ser feriado nacional por la conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, la Cinemateca Nacional estará abierta al público. Cultura. En la sala Juan Azujo de la Casa del Artista, en Caracas, se llevará a cabo el Festival de las Flores en conmemoración del Día Nacional del Rock de la mano de la Fundación Corazón Rockero, la cual reúne a los íconos venezolanos de este género. El evento se realizará el sábado 6 de julio a la 1 de la tarde. Desde la Fundación resaltan que la paz es la bandera de este evento y por lo tanto una norma. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. Nacionales. La Fundación Premio Nacional de Periodismo anunció este jueves los ganadores de la edición de este 2024, luego de haber evaluado 277 postulaciones de diferentes medios de comunicación social, profesionales, medios digitales y comunitarios. La información fue difundida en la cuenta de la red social X de la Fundación, en donde se detalla que el jurado calificador del premio estuvo conformado por Liz Flores, Yenaisa Delgado, Andrea Mier y Terán, Eligio Rojas y Rodrigo Benavides. Entre los ganadores se encuentran Rosita Caldera, con el Premio Único de Periodismo Simón Bolívar, el programa Guía Cultural, con el Premio de Periodismo Cultural, y Ángel González, con el Premio de Periodismo Digital, por su newsletter El Informante de Últimas Noticias. Somos Noticia. El coordinador general del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, indicó que la oposición extremista del país, al verse ya derrotados en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, inició planes desestabilizadores en infraestructuras del país. Por ejemplo, con el puente Angostura, con el primer puente sobre el río Orinoco. Ya la vicepresidenta Rodríguez presentó las pruebas, pero es bueno que ustedes puedan ver la barbarie de lo que estaban haciendo, la barbaridad. Señora Magaly Meda, ¿cuántos muertos iba a costar esto? Señora Machado, ¿cuántos? ¿Cuántas personas fallecidas si se desplomaba el puente? También afirmó que defenderán la paz de la República y la victoria electoral con el pueblo en la calle de igual forma. Acotó que la observación internacional debe evaluar los actos violentos contra el pueblo venezolano. Ya está advertido el ministro de la Defensa para que a través del Plan República también esté atento para impedir que el sagrado derecho que tienen las venezolanas y los venezolanos de votar en paz sea afectado por estos criminales. Estudiantes del último año de bachillerato de Caracas participan en la Feria de Oportunidades de Estudio 2024, que se desarrolla en la Galería de Arte Nacional, donde tendrán la oportunidad de conocer la amplia gama de carreras que ofrecen las casas de estudio a nivel superior. Esta feria estará a disposición de todos los estudiantes y público en general hasta el sábado 29 de junio. En este sentido, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, indicó la cantidad de bachilleres a graduarse este 2024. En este espacio, hoy podemos decir que hay 247 planteles, más de 1.800 estudiantes que en el día de hoy, día jueves, pero va a estar también mañana, el día viernes, los seguimos invitando a acudir masivamente a esta feria que te ubican con tu proyecto de vida. Ven, muchachos, te esperamos con cariño y con amor. Regionales. Gracias. En el auditorio Lucía León, la gobernación del estado Monagas hizo entrega del Premio Estatal de Periodismo Eco de Maturín 2024 y la condecoración Orden Luis Beltrán Trujillo Centeno en sus tres clases a destacados profesionales de la comunicación en la entidad. El Premio Eco de Maturín fue reactivado por el gobernador Ernesto Luna luego de varios años sin entregarse a raíz de las dificultades que ha enfrentado el país a causa de las sanciones económicas impuestas por el Imperio Norteamericano. Son las 12 y 11 minutos. Autoridades del Gobierno Nacional inspeccionaron los avances logrados por el Plan Nacional Integral a la Vialidad 2024, con la colocación de más de 18.000 toneladas de asfalto en el estado Mérida, específicamente en la localidad de El Vigía, a 3 kilómetros del puente Onia. Así lo dio a conocer el ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán a través de la publicación de un video en la red social X. Entramos desde el estado Mérida, en la localidad del Vigía, a 3 kilómetros del puente Onia. Estuvimos haciendo una inspección al plan de asfaltado de acá, del estado Mérida. A nivel nacional, ya hemos alcanzado 600.000 toneladas de asfalto colocadas a nivel nacional, lo cual representa el 22% de la meta establecida dentro de ese gran plan de asfaltado. Entre tanto, la máxima autoridad de la entidad andina, Jason Guzmán, detalló que en 17 semanas han efectuado el Plan Nacional Integral a la Vialidad 2024, con el objetivo de atender las vialidades del estado en los distintos tramos del eje de las carreteras. Economía. Venezuela asume la vicepresidencia del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para el periodo 2024-2025, informó el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Román Maniglia, en su cuenta de la red social X, donde destacó su participación en el Consejo Ministerial del OFID del organismo internacional. El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la OPEP con sede en Viena, Austria. El vocero del movimiento Futuro Sector Emprendedor, Ricardo Moreno, destacó la relevancia de la plataforma Futuro en la sociedad venezolana, específicamente en el sector económico que integra a los emprendedores y pequeños comerciantes del país. Según Moreno, la plataforma Futuro representa una organización adaptada a la nueva época que vive Venezuela. La plataforma lo que hace es integrar a todos los movimientos sociales que de alguna manera están haciendo vida en el país y que expresan una organización de la nueva época que está viviendo la sociedad venezolana. Entre eso, sin duda alguna, fue el emprendimiento. Así que para nosotros ha tenido mucho sentido esta estructura porque ha permitido sumar a muchos emprendedores y emprendedoras que en este momento lo que están pendientes es de producir, de trabajar y que tal vez no se conectan con la militancia en un partido político tradicional, sino que prefieren aportar al país, aportar a la revolución, a que sigamos avanzando, pero desde su emprendimiento, desde su trinchera. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Denis Francis, arribó a Cuba este jueves para efectuar una visita oficial que se extenderá hasta el próximo 29 de junio. En declaraciones ofrecidas, manifestó el propósito de sostener diálogos profundos sobre la cooperación internacional, los desafíos regionales y globales, así como la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en vistas a la Cumbre del Futuro en el mes de septiembre. De acuerdo con el programa anunciado por su oficina, el diplomático se reunirá con el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la viceministra de Salud Pública, Tania Margarita Cruz. El itinerario prevé además una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana con el tema Cuba y el multilateralismo, oportunidades y desafíos. La visita, que se extenderá hasta el 29 de junio y revisará la importancia de promover la paz, el progreso, la prosperidad y también la sostenibilidad. Nicaragua y la empresa china Communications Construction Company Limited iniciaron la construcción de una planta solar en el norte nicaragüense que tendrá una capacidad instalada de 61,45 megavatios con una inversión de 90 millones de dólares. La planta solar San Isidro N Solar APAS-1, que utilizará la tecnología fotovoltaica y de almacenamiento de energía más avanzada de China, será clave para el suministro de agua y la energía renovable, informó el asesor para las inversiones, comercio y cooperación internacional de la presidencia de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, durante el acto de colocación de la primera piedra. Estamos dando inicio a la primera gran obra de construcción de empresas chinas con créditos de China para Nicaragua. Estamos haciendo de la mano de una gran empresa y, como todos sabemos, reconocido en el mundo entero, China cuenta con las mejores tecnologías fotovoltaicas del mundo. Eso nos da a nosotros una garantía de que el proyecto se va a ejecutar de la mejor forma y que nos va a asegurar el mejor funcionamiento. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El día de hoy se inició el proceso de votación en las 14th elecciones presidenciales iraníes en los centros de votación en todo el territorio y en el extranjero. En ese sentido, el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, informó que los centros de votación han abierto sus puertas a las 8 horas, hora local, en ciudades y pueblos de todo el país e indicó que el horario de votación se extenderá hasta las 18 horas. Estas elecciones anticipadas fueron convocadas tras el trágico fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero. Son las 12 y 18 minutos. Representantes del Fondo Monetario Internacional informaron que la deuda del gobierno general de Estados Unidos alcanzará el 140% del Producto Interno Bruto para 2032 de continuar sus políticas actuales. La postura del FMI coincide con la previsión de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cual estimó que la deuda pública aumentará hasta representar el 122% del PIB del país norteamericano en 2034. Un reciente análisis del Financial Times advirtió, citando información de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, que se prevé que el déficit total alcance una media del 5,5% del PIB hasta 2030. Somos periodismo. Turismo. Este martes 25 de junio, el ministro para el Turismo, Ali Padrón, a través del programa radial Venezuela Abierta al Futuro, informó que se otorgaron 158 licencias, renovaciones de registro turístico nacional a prestadores de servicios turísticos en el estado Nueva Esparta, con el fin de fortalecer este importante motor de la economía en la entidad insular. Padrón señaló que este es un elemento más que se suma al trabajo que se viene haciendo de manera cohesionada y coordinada entre los distintos niveles de gobierno, la zona económica especial, el sector privado y las comunidades. Son las 12 y 20 minutos.

Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el muchacho y la fortuna, de Félix María Samaniego. El Cardenalito, lengua y literatura de sexto grado, página 122. Sobre la fresca hierba, un incauto mancebo dormía a pierna suelta. Le gritó la fortuna: insensato, despierta. ¿No ves que ahogarte puedes a poco que te muevas? Por ti y otros canallas a veces me motejan, los unos de inconstante y los otros de adverso. De veces de fortuna llamáis a las miserias. ¿Por qué, si son reverses de la conducta necia? Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar. Las 12 y 27 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con... Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña la actriz Fabiana Gómez para conversar sobre la obra teatral Con olor de flores agonizando. Bienvenida, Fabiana, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Oriana, gracias a la emisora Alba Ciudad por recibirnos acá. Yo soy Fabiana Gómez, formo parte del elenco de la obra Con olor de flores agonizando de Benjamín Farías. Esta obra se estrenó el pasado 21 de junio en la sala Horacio Peterson de la UNEARTE, como parte del montaje de egreso para la finalización de nuestra carrera universitaria como actrices en artes escénicas. Perfecto, Fabiana, cuéntanos. Ya nos comentaste quién es el autor de la obra, pero ¿de qué se trata Con olor de flores agonizando? Ok, bueno, esta obra, bueno, es del dramaturgo Benjamín Farías. Él es de Anzoátegui, un dramaturgo venezolano, quien escribe esta obra Con olor de flores agonizando, el cual nos relata la historia de dos hermanas que en diferentes juegos tragicómicos relatan su historia de vida, bien sea en diferentes facetas que ellas han vivido, tanto la niñez, la adultez y la vejez. Y justamente en esta trama podemos ver cómo una de ellas está entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, más que todo, de eso trata esta pieza. Ahí, a medida de diferentes juegos teatrales, vamos narrando la historia de estas dos hermanas que son morochas. ¡Ay, maravilloso! Me recordó, no es la misma trama, pero a La edad de la ciruela. También tiene que ver con dos hermanas. Sí, incluso nosotros conversando un poco con el dramaturgo, él nos dijo que, bueno, que varios de sus inspiraciones al escribir esta obra fue el gran maestro Aristides Vargas, y de diferentes obras que también tuvo como que esa inspiración al escribir. Buenísimo. Fabiana, ¿quién más participa contigo en este montaje? ¿Cuál es la actriz que te acompaña? Ok, mi actriz que acompaña es Maylen Garcés, es mi compañera de grado. Nosotros hacemos Armonía y Aurora, son los dos personajes principales de esta pieza. Y bueno, entre las dos y acompañadas de un gran equipo, pudimos realizar este montaje, queremos destacar que, bueno, nosotros estamos acompañados por Alfredo Torres como parte de la producción, Laura Marquina en cuanto a la asistencia de dirección, Mayrin Martínez, que es la encargada de toda la parte del diseño teatral, y bueno, que es fabulosa esta parte porque estamos trabajando con un dispositivo que nos ayuda como un tercer actor en esta puesta en escena. ¡Ay, maravilloso! Sí. ¿Cómo fue el trabajo con el director de esta puesta y profesor, el gran Costa Palamides? Ay, bueno, nuestro profesor, gran maestro Costa Palamides, queremos también recordar que esta pieza es primera vez estrenada. Uh-huh. Estrenada acá en la Horacio Peterson. El maestro Costa, al principio, él había hecho fue una lectura dramatizada de esta obra conjunto a Ludwig Pineda, a su compañero. Hace ya varios años. Sí, eso fue en el 2015. Okay. Y bueno, nada más ellos hicieron la lectura dramatizada y nosotras cuando hablamos con el profe Costa, él nos recomienda esta obra, la cual nos pareció perfecta para lo que queríamos hacer. El maestro, bueno, estará acompañadas de él y en cuanto a su dirección, ha sido un honor para nosotras porque su experiencia nos ha ayudado. Porque, por ejemplo, en esta pieza podemos ver canto, podemos ver baile, entonces podemos ver también parte de las artes escénicas y esa parte integral que él nos puede proporcionar en cuanto a su dirección maravillosa. Sí, además que es un gran honor y digamos también una ventaja de tener su montaje de egreso dirigido por Costa. ¿Cómo ustedes se acercaron cómo surgió justo el proceso de esta obra? ¿Cómo llegar a este montaje final para obtener su licenciatura? Exacto, bueno, esto siendo como un requisito primordial, nosotros primeramente tenemos que tener un director. Como las dos somos actrices, estamos optando por la parte de actuación, hablamos con él. Y él, bueno, súper encantado porque él está ahorita, bueno, hablando justamente del Horacio Peterson. Él va a abrir ahorita un ciclo con nosotros. Hizo la apertura del el ciclo de la dramaturgia nacional. Y a medida de estos diferentes fines de semana se van a ir presentando diferentes obras de autores venezolanos. Entonces, bueno, ya nosotros al comentarle eso, él estaba súper encantado porque él quería abrir con esta pieza de Benjamín Farías, que es su compañero, y también ellos han tenido mucha comunicación desde el inicio, y bueno, por eso aperturamos con esta obra. ¿Ya estás próxima a obtener ya esa licenciatura? Sí. De todo ese arduo trabajo en la universidad. ¿Cómo llegaste a la UNEARTE y por qué escogiste el teatro? Ok, bueno, Oriana, bueno, yo tengo más de 8 años haciendo teatro desde muy pequeña. Y nada, yo desde un principio empecé a escuchar de la UNEARTE y bueno, me encantó y gracias a Dios, bueno, quedé ahí. Ha sido un trabajo muy duro porque bueno, se nos ha atravesado la pandemia, el terminar todo ese proceso, pero ha sido bastante significativo y ya estar en esta parte, en esta etapa, ha sido muy gratificante para nosotras, tanto para mi compañera, para mí, porque bueno, estamos como culminando esta etapa y de la mejor manera, porque estamos al lado de unos profesionales en el área y estamos muy contentas por eso. Mencionaste anteriormente que esta obra era ideal porque requiere una preparación muy integral. Tiene música, baile, canto. ¿Cómo fue ese proceso de ensayo y cuánto tiempo la llevan preparando? Exacto, bueno, nosotros estamos ensayando hace ya 3 meses y estrenamos este 21 de junio. Y bueno, esa preparación primero fue el trabajo de mesa, la lectura de la pieza. Luego empezamos también con nuestro tutor de actuación, que es el profesor Tomar Toro. Él también nos acompañó en esta parte. También trabajamos la parte de canto, la musical, con nuestra compañera Eila Barroeta, que ella también forma parte de la UNEARTE en la parte de canto lírico. Y con ayuda de ella y el profesor Costa fuimos metiéndole a estos personajes estas diferentes áreas. Qué bueno que siendo nosotras actrices, por salir de ahí es importante que manejemos diferentes, tanto el baile, el canto y la actuación. Así es. Estamos conversando con la actriz Fabiana Gómez sobre la obra teatral Con olor de flores agonizando. Cuéntanos un poco, ya nos has introducido un poco de información, pero cuéntanos un poco sobre este ciclo de representaciones teatrales de la dramaturgia nacional a escena. ¿qué otras obras conoces que se van a presentar también en este ciclo? Ok, Oriana. Bueno, Oriana, primeramente van a estar presentándose diferentes piezas de Aquiles Nazoa, de Cruz Noguera también, con doble clic. Y bueno, queremos que al aperturar esto, diferentes grupos de la dramaturgia venezolana puedan animarse a también presentarse en esta Horacio Peterson, que también cabe destacar que es la apertura. Esta sala estaba en remodelación. Ajá. Y bueno, ya gracias al reciente festival de teatro se aperturó, y por eso queremos que no se cierre, sino que tenga también las diferentes piezas teatrales. Así que no va a ser solamente para piezas universitarias de arte. Exacto. Okay, okay. Va a ser para diferentes, también para grupos emergentes, grupos pero que tengan esta dramaturgia venezolana, que es como este primer ciclo que se va a abrir. Gracias al profesor Costa Palamides, que bueno, aperturó con esta con Benjamín Farías. Okay. Todas en la Horacio Peterson. Sí, todas va a ser en la Peterson, todo va a ser ese ciclo ahí. Okay. Ese ciclo. Maravilloso. Luego de todos estos años de estudio, Fabiana, eso sigue evolucionando con el trabajo y con el tiempo, pero ¿cuál has conseguido que ha sido como tu proceso para prepararte para un personaje? Ok, bueno, a medida del proceso es importante que en las diferentes clases que hemos visto ahí también en UNEARTE, en los diferentes profesores, porque ahí podemos ver la expresión corporal, vemos también la parte literaria. Entonces, bueno, a medida de todo ese proceso, y también vemos los diferentes géneros teatrales, tanto comedia, drama, tragedia, performance también lo vemos. Entonces, a medida de eso, el final es el montaje de egreso, que es como que la integración de todo eso es lo que hemos aprendido, pues. Uh-huh. También destacando que la parte del cuerpo y la parte vocal es fundamental en los actores. Al ser esta historia sobre la feminidad y su dualidad, ¿qué te quedó de esta experiencia? ¿Cuál crees tú que es la esencia de esta historia y por qué vale tanto la pena presentarla? Ok, bueno, primeramente, desde que nosotros leímos la obra, el tema como tal nos pareció fabuloso porque habla de la feminidad y de toda esa parte también maternal, porque en esta pieza también hablamos un poco de cómo es esa historia en cuanto a la maternidad, porque una de ellas está en embarazo. Okay. Entonces, bueno, toda esta parte me pareció muy importante porque así podemos ver también cómo se puede ver la mujer, pues la vida de la historia de la mujer, tanto desde que empieza hasta que pasa todo este proceso de la maternidad y bueno, hasta la misma muerte, que están las dos en ese proceso, pues, en ese proceso. Es un personaje, claro, que pasan por toda su vida, sí. Niñez, juventud y vejez. ¿Cómo fue esa construcción de las diferentes etapas de la vida de estos personajes? Sobre todo, bueno, a nivel de voz, corporal, todo eso. Sí, todo esto porque, bueno, primeramente nosotros al ser estudiantes nosotros tenemos que, o sea, desdoblarnos como personas, como para poder entender también a este personaje. Porque, por ejemplo, hay una que también sufre un poco de esta parte de la depresión, que es maníaco-depresiva. Hay otra que es un poco más fuerte de carácter. Y entonces eso también tenemos que jugar, y nos pareció muy interesante porque jugábamos con las diferentes emociones. Okay. Porque a veces estamos felices, a veces lloramos en la escena, y entonces bueno, eso es lo que nos pareció bastante interesante, el poder abordar todo eso. Maravilloso. Ya han tenido tres funciones, sí, de esta pieza. ¿Cómo ha respondido el público a la pieza y qué público ha ido a verla? ¿Público joven, público mayor, de todas las edades? Ok, bueno, sí, este viernes estrenamos y sábado y domingo. Uh-huh. Tuvimos un público maravilloso porque además de eso, el jueves hicimos un ensayo general con los estudiantes de ahí de la UNEARTE. Uh-huh. Y bueno, pudimos, algunos profesores también pudieron asistir. Los días sábado y domingo tuvimos, bueno, de todas las edades, maestros también como Trino Rojas, el maestro como León Padilla, que es parte también, se encarga de... Excelente. Sí, él también nos ayudó en cuanto con Mayrin Martínez, es la parte de diseño, y bueno, tenerlos ahí a ellos, también tuvimos las autoridades de la universidad, como la profesora Yajaira, y bueno, hemos tenido de todo un poco. Claro, es una obra de adultos, porque bueno, precisamente ahí hay algunas escenas que se muestran, ¿no? Pero de verdad que sí ha gustado bastante la pieza y estamos muy contentas por la receptividad del público. Y bueno, este sábado y domingo vamos a estar también en la Horacio Peterson a las 5 de la tarde para finalizar nuestras funciones. Y bueno, quisiéramos que todas las personas que quieran asistir se acerquen ahí a la UNEARTE a esta hora para que nos puedan acompañar en este montaje. ¿Qué horario tienen las funciones y dónde podemos adquirir las entradas? Claro que sí, este 5 de la tarde, este sábado y domingo en la Horacio Peterson, se pueden adquirir también por ahí mismo en taquilla. La entrada es 80 bolívares o $2. También podemos hacer una reserva de entradas a través de nuestros números telefónicos, que es 0426-304-5228, y así puede reservar sus entradas. Son 80 bolívares nada más para que contribuyan al teatro venezolano. Que valen toda la pena del mundo. Sí, tantas claro obras. Ahora la oferta, por lo menos caraqueña de teatro, es súper extensa y uno no se da abasto de ir. Totalmente. A todas las obras, que es algo también, te quería preguntar como... También como actriz, ¿cómo ha sido también esa relación de asistir a las demás piezas que se están haciendo en el teatro venezolano estando uno en funciones? Sí, no, bueno, eso es bastante complicado porque uno, ay, bueno, quiero ir a todas. Hay diferentes puestas que se están armando ahorita, tanto allá en el TEP, en Rajatabla, en la misma Casa del Artista, de verdad que sí. Y a veces uno como que, ay, ¿cómo hago? Porque estamos en ensayo, pero claro, lo más importante es apoyar a nuestros compañeros, apoyar el Teatro Nacional, el Teatro Venezolano, y bueno, así sea un tiempito, ir para las salas de teatro, apoyar a nuestros compañeros. Claro, y que se convierta en una opción estable de público para entretenerse los fines de semana. Sí, es importante la cultura y el teatro, que es maravilloso, mucho más, pues. Así es. Claro que sí. Fabiana, para ir cerrando, ¿por qué la gente debería ver esta obra? Ok, bueno, primordialmente, bueno, van a gozar mucho de esta obra. Esto es una comedia teatral. Vamos a poder ver en los diferentes personajes reflexiones de la mujer, diferentes reflexiones y a medida de la etapa de la vida que nosotras como mujer vivimos. Y bueno, pienso que con la feminidad podemos de que el espectador se sienta identificado. Y bueno, van a gozar un mundo, y de la mano del maestro Costa Palamides, que hizo una dirección estupenda, y para que vean este texto de Benjamín Farías, que también es un dramaturgo de allá del Estado Oriente, que bueno, está fabuloso. De verdad que buenísimo, sí. Buenísimo, Fabiana. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, todo en éxito en estas dos funciones que quedan. Claro que sí. Bueno, gracias a ustedes. Doy un saludo a nuestro equipo de trabajo, a Rafael en la parte de las redes, a Mayrin Martínez, a mi compañera Maylen Garcés, que bueno, está actuando conmigo, y a todo el equipo, Alfredo Torres. Y bueno, gracias a todos, y a Wilner Fonseca. Claro que sí. Y bueno, gracias, Oriana, gracias por recibirnos, y bueno, por allá los esperamos. Claro que sí, gracias, Fabiana. Muchas tardes. Buenas tardes. Y con esta entrevista a Fabiana Gómez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional de Viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez, Jorge Pinillos y Oriana Chirinos, y en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.